economía nace dentro de mí. Es la magia la que siento, que me sube en un momento. Sentir grande me lamento, si no creo que yo voy a por ti. No te creas que ya no te siento, si tú ya has pasado dentro de mí. No te pienses que ya no te encuentro, si te busco sales hacia mí. Y cuando canto siempre miro en la puerta mi destino, que me dejaste dentro de ti. Ya ves, también estoy ahí. Algo tuyo y algo mío, hoy nos tocamos por el mismo frío. Hemos bailado en el mismo día y no consigo como, no quiero salir. ¿Por qué? Si estoy muy bien así. Partir.